existido amores bonitos, pero nunca me he quedado adolorido. Ay, mami, ven que no aguanto esta agonía, y mi esperanza eres tú en la vida mía. Estoy tomando porque me dejó solito, y la malvada abandonada al muchachito. Estoy rogando que regreses esta noche, y me perdones, por favor, no me reproches. Ay, mami, quiéreme, ay, mami, adórame. Enamorado, estoy loco de amor. Ay, mami, quiéreme, ay, mami, adórame. Estoy perdido, ya me duele el corazón. Qué mal que sabe ese charco de lágrimas, por tu recuerdo lo que me está haciendo mal. Si tú no regresas esta misma noche, al amanecer, mira, me van a enterrar. Abrazando la almohada a medianoche, al acordarme de ti se me paró. Y me quedé mi fine. El reloj que marcaba las horas fue su regreso y porque ya me dejó. Ay, mami, quiéreme, ay, mami, adórame. Enamorado, estoy loco de amor. Ay, mami, quiéreme, ay, mami, adórame. Estoy perdido, ya me duele el corazón. Sentimiento, Marte, sentimiento. Oye, voy, ven a llorar. Escucho que yo soy tu enamorado, cariñito, no soporto esta amargura. Si yo pudiera, te hubiera olvidado, y tu recuerdo se transforma en mi amargura. Ay, mami, quiéreme, ay, mami, adórame. Enamorado, estoy loco de amor. Ay, mami, quiéreme, ay, mami, adórame. Estoy perdido, ya me duele el corazón. Ay, mami, quiéreme, mami, adórame. De amor. Ay, mami, quiéreme, mami, adórame. Estoy perdido, ya me duele el corazón. Ay, mami, quiéreme, mami, adórame. Enamorado, estoy loco de amor. Ay, mami, quiéreme, mami, adórame. Estoy perdido, ya me duele el corazón. Oh, oh.